aquí en Paradigma Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muchas veces nos ocurren cosas en la vida, cuestiones inesperadas, y en ocasiones pensamos que es casualidad, aunque otros apostamos por la causalidad de las cosas. Y los encuentros, de esos encuentros que son así tan inesperados, pero no dejan de ser muy interesantes, pues nos ayuda a saber que hay mucha, mucha gente que hace muchas, muchas cosas. Personas que tienen inquietudes tremendas y tienen la suerte de ocupar todas las inquietudes de una persona sola, y que los demás no somos capaces de hacer ni una de ellas porque, bueno, no hemos tenido esa oportunidad, a lo mejor no hemos encontrado con esa causalidad o esa sensibilidad o esa motivación. No, esa causalidad, que un día nos encontremos con una historia, ¿no? Puede ser. Cuando la tú empezaste conmigo aquí a hacer el programa. Sí, que fue una casualidad. No, causalidad. Depende cómo lo mires. Y digo esto porque vamos a tratar un tema ahora, vamos a entrevistar a una escritora y puede juntar las cuestiones espirituales con la ciencia. Y puede ser muy interesante el saber cómo la ciencia, a lo mejor tiene que reconocer que la parte espiritual del ser humano también es muy importante y que a lo mejor puede provocar en la ciencia determinados condicionantes. Es decir, si tus emociones las controlas bien, no tendríamos dolores de espalda, por ejemplo, ¿no? Pues sí, podría ser. O dolores de no sé podría dónde. Ser, ¿sí? Podría ser. Es que claro, tiene que ser así. Preséntanos nuestra siguiente invitada, por favor. Bueno, pues está con nosotros Alba Oliva. Es escritora, es música, es policía nacional, escribe poesía, pinta. Hace cortos. Toca el piano. Hace cortos, documentales. No sé cuándo. Buenos días, Alba. ¿Qué Muy tal? ¿Cómo días. Está? Gracias por invitarme, por estar aquí en este espacio. La verdad que cuando leí tu biografía me sorprendí de la cantidad de cosas que haces, diferentes, y algunas no tienen mucho que ver, ¿no? Pero bueno, espero que sea por una sensibilidad increíble y que espero que no la transmita en estos momentos. Sí, bueno, no tiene nada que ver aparentemente, pero en realidad todo surge, como tú dices, de la sensibilidad y de la vocación de poner ese granito de arena para ayudar a los demás. Yo cuando me hice policía, ingresé en el 2005 en la academia, pues me movió la misma vocación de ayudar a los demás que me surge cuando escribo una novela. Yo no solo escribo historias que entretienen, que está muy bien entretener y plantear una serie de giros y una serie de historias, de argumentos y tal, que atrapen al lector, pero con el fin último de poner ese granito de arena para un mundo mejor, para que cuando bueno. Yo me vaya quede algo, aunque sea ínfimo, pero que yo haya intentado ayudar. Sí, y bueno. con la literatura también se puede ayudar mucho, y con el arte en general. En este caso es una novela, el libro que nos presenta. Es una novela de ficción, pero está bañado, sumergido en muchísimas bases científicas, descubrimientos científicos que están avalados por prestigiosos científicos de España y fuera, y bueno, ha sido una labor documental enorme. Por un lado, está basada, bueno, la trama, gran parte se da en el siglo XIX, la documentación ha sido tremenda, y por otra parte, toda la rama, toda aquella información científica que se da en la novela está contrastada y documentada con largos viajes que yo he hecho, que yo he realizado, que yo he decidido, que yo he disfrutado y de los que he aprendido muchísimo. Ha habido grandes médicos, cirujanos que me han enseñado a seguir buscando y dónde buscar, porque no he encontrado información en los medios de comunicación ordinarios. Y bueno, la novela pues tiene todo esto. Y la novela es el color del ritmo. El color del ritmo, sí. ¿Y cuál es el color del ritmo? Bueno, el color del ritmo suena un poco así como un título abstracto, poético, pero no. En realidad, cuando se termina el lector o la lectora de leer el libro, se entiende perfectamente que el título es el tema, es la frase que resume el argumento de la novela. Y bueno, no lo voy a resumir porque no voy a hacer un spoiler, no es plan, pero en realidad no es nada artístico ni es nada... sí puedo decir que hace referencia al tema de la sinestesia, del cruce de varios sentidos, el gusto y el tacto, la vista y el oído, pero hay mucho más, el título es mucho más significativo y hace mucha más referencia que al tema de la sinestesia. Cuando uno, no sé, cuando ha decidido escribir una novela y encontrar argumentos para darle forma, ¿De dónde surge esa idea de juntar lo espiritual con lo científico? Pues un detalle que te llamó la atención y que dices, pues nace una idea y la desarrollas, ¿no? Surge, bueno, yo surgí como escritora, por decirlo de alguna manera, escribiendo segundas partes de películas con 11 años, 10 años. Me gustaban las películas, yo me quedaba con ganas de más y escribía relatos. Así empezó todo. Y luego pues ya decidí con 15 años hacer mi primera novela, y como yo estaba muy involucrada con el arte y con las artes plásticas y la música, pues yo escribí una novela de pues hablando de lo que yo sabía realmente, o más o menos un poquito. Pero vi un documental un día que me llamó la atención, vi algo en lo que realmente a mí me dio a entender, o yo sentí que se podían fusionar ambas áreas de la vida, la espiritualidad y la ciencia. Y bueno, de un tiempo a esta parte, desde los descubrimientos de física cuántica, mecánica cuántica, prestigiosos científicos y grandes líderes espirituales se están reuniendo, no para debatir, sino para dialogar, en cuanto que ambas áreas de la vida están en sintonía. Siempre se las ha intentado enemistar, enfrentar, pero están en sintonía. Y hay un ejemplo que a mí me llama muchísimo la atención, por ejemplo, el tema de la meditación, que persigue el vacío, el desapego, el no pararse en los pensamientos, colocarse en una postura de observadora y desapegarse, dejar que fluyan los pensamientos, que lleguen, pero no juzgarlos, dejarlos ir. Entonces, en ese vacío, en ese desapego, pues los grandes meditadores de hace milenios descubrieron que se encontraba la verdad de muchas cosas, de muchos asuntos, de nuestro interior como ser humano, como que somos la conciencia del universo, porque somos su espejo, porque la realidad existe porque nosotros la observamos. Un aroma lo es porque tú lo hueles. Y la música porque tú la escuchas, una estrella porque tú la ves. Entonces, luego, siguiendo con este ejemplo y llevándolo a lo científico, que es un ejemplo entre un millón, se dieron cuenta los científicos con el tema de la física cuántica que es verdad que tiene muchísima importancia el vacío. Y tanto es así que se descubrió que en el vacío del átomo, desde el núcleo del átomo hasta el electrón que gira alrededor de su núcleo, en ese vacío hay muchísima más energía que en toda la materia de una galaxia. Entonces, con el tema del vacío empezaron las conexiones espirituales y científicas a coincidir y no ha parado la cosa. En la novela no se trata tanto de eso, se trata de una vicisitud fisiológica que sufren muchos niños y niñas, porque es un tema de alteraciones genéticas y malformaciones. Lo mismo que hay personas que nacen sin un brazo, sin una pierna, sin un riñón, hay personas con una vicisitud fisiológica. No puedo desvelar cuál, porque esto es un giro que se da en la novela alrededor de aproximadamente la página 200. Pero sí que es verdad que se ha demostrado científicamente que es un problema fisiológico cuando durante muchísimo tiempo esas personas se las ha defenestrado, machacado, discriminado, desahuciado socialmente, y hoy en día la ciencia dice que es un problema fisiológico. Cuando se escribe, cuando se plasma en una idea, ¿cómo nace? Es decir, ¿hay una experiencia personal en que se empuja a incidir en esa cuestión que motiva escribir este libro? Yo cuando escribo sobre muchas situaciones, sobre muchas experiencias, sobre... Yo no soy capaz de decir, mi libro está en este género. No, yo escribo sobre muchísimas cosas. Quizás la columna vertebral de este libro fue un documental que a mí me llamó mucho la atención y empecé a indagar y indagar y indagar. Pero cuando escribo sobre muchísimas cosas, porque la soledad, el momento de soledad del escritor, de la escritora, en el que tienes todo el tiempo del mundo para ti y eliges tener ese tiempo para ti y eliges que tu novela tenga 100 o 1100 páginas, pues claro, ahí yo personalmente me expando. Y cada punto que me llama la atención, si puedo enlazarlo con otro punto y que la novela vaya teniendo sentido, pues hago como una red de historias que se van entrelazando entre sí, y escribo sobre muchas cosas, aunque luego tiene todo conexión. Pero toco muchos palos de la baraja, por decirlo de alguna manera. Surge la ciencia, surge la parte espiritual. ¿Qué depende de una de otra, o son complementarias, o son necesarias ambas? Lo que se está descubriendo y lo que se está viendo es que, por mucho que se las haya enfrentado a lo largo de la historia y hayan impuesto un muro implacable entre ambas, la una sin la otra no tiene sentido. No tiene sentido, la ciencia se queda coja, se queda ahí sin apoyo cuando no tiene la espiritualidad, y viceversa. O sea, no puede basar la espiritualidad simplemente en meditar y en buscar tu interior. No, la evolución, el mundo es dual. El mundo es luz, el mundo es sombra, el mundo es macho, el mundo es hembra, el mundo es espiritual y el mundo es físico, fisiológico, científico, y esa es la evolución. En la evolución tenemos dos manos, en una está la ciencia, en otra la espiritualidad, y tenemos que ir de la mano con las dos, y así evolucionamos. Si no, nos quedamos siempre con una laguna. Cuando solo nos quedamos con una opción, nos quedamos en la otra mano con una gran laguna. ¿Esa dualidad empieza en la mente? Esa dualidad empieza en el ser humano. El mayor misterio lo llevamos sobre los hombros. Está en nuestra mente, en nuestra cabeza, no es una frase mía. No sé, yo tengo la mala... Considero que tengo buena memoria para unas cosas, pero para otras no sé quién dice las frases, no sé quién escribe los libros que leo, se me olvidan los autores, las autoras, pero cuando una frase no es mía, yo soy muy, muy humilde y lo digo. El mayor misterio está sobre nuestros hombros, y la dualidad existe desde que existe el ser humano, que es el que da reflejo a todo. ¿Qué has aprendido, qué has descubierto, qué te ha sorprendido o que ha impactado en ti en la elaboración de este libro? Pues han sido dos cosas, dos acentos, y los tengo clarísimos. Uno de ellos es un poquito más sencillo que el otro, voy a empezar por ahí, si me lo permiten. He aprendido a no hacerme la pregunta ¿por qué? Porque es una pregunta que te llena de dolor, te llena de ignorancia, de vacío, de desesperación, de desesperanza, desconsuelo. He aprendido después durante, incluso ya casi en las últimas páginas de la novela, a preguntarme ¿para qué? Cuando te preguntas ¿para qué?, todo son respuestas positivas. Te llenas de positivismo, de luz. Es otro... Te colocas en otro paradigma, nunca mejor dicho. Me ha salido así. Y he aprendido eso, que para ser positiva en la vida hay que hacerse esa pregunta y no la otra, porque ¿para qué? Sirve mucho. ¿Pero para qué me ha pasado esto tan malo? Pues mira, para aprender, para etcétera. Otra cosa que he aprendido, que las vicisitudes que sufren ciertas personas, que son vicisitudes demostradas científicamente, fisiológicas del cuerpo, me he aprendido a que la naturaleza, la vida, el cosmos, el universo es caprichoso y muchas veces nos da señales y nos da claves a través pues de lo mal que lo pasan ciertas personas, pero que esas personas son maravillosas porque en su problema, desde que nacen, se ve claramente que no somos un cuerpo que alguna vez tendremos espíritu. No, al contrario, somos un espíritu que durante un tiempo va a tener un cuerpo. Y eso yo lo he visto en ciertas personas que nacen con cierta vicisitud y en su sufrimiento y en su discriminación hoy en día y tal. Yo veo que, entre comillas, ¿no? Porque sufren muchísimo. No voy a decir que sea una maravilla que la gente sufra, pero es verdad que son personas hermosas porque demuestran con su padecimiento que hay algo más, que la mente perdura y que la mente no se equivoca nunca. ¿Hay determinismo en todo esto? Es todo tan claro cuando se estudia esto y es todo tan tan luminoso y tan romántico, por decirlo de alguna manera, que yo estoy completamente segura que la gente que se lea mi libro o la gente que lea la bibliografía de la que yo me he servido para escribir este libro, yo creo que tendrá un antes y un después en su vida con respecto a este tema, que le llevará a otros temas para tener un conocimiento que le dará un mayor sentido a su vida. Fíjate que me inspira mucha belleza todo lo que estás transmitiendo y espero que el libro también. Esperemos que lo leamos, ¿no? Alex, yo estoy deseando ya leer el ritmo de... El color del ritmo. Está inspirado en el siglo XIX y en un futuro cercano. En todo caso... ¿De la editorial? De la editorial Amarante. Una editorial salmantina. En todo caso, habrá seguramente en el lector un después. Seguro. Después de leer el libro. Seguro. Si a mí me pasó... Y a la gente que se lo ha leído y que me lo ha dicho por redes sociales, a gente desconocida, que es un poco más la que me interesa, porque la familia siempre te va a decir la mejor versión de ti misma. Pero la gente que se lo ha leído me lo ha confirmado y eso me pasó a mí. Y si me lo están diciendo gente por las redes, pues yo espero que siga sucediéndole a más. ¿Y dónde podemos conseguir El color del ritmo? El libro se puede conseguir en cualquier librería. Si se ha agotado, se puede pedir diciendo el título y la editorial, El color del ritmo, editorial Amarante. En la librería Luque hay algunos ejemplares. Esta librería funciona muy bien. Ellos lo solicitan directamente a la editorial, Amazon y muchísimas más plataformas. Uh-huh. Y bueno, en cualquier librería de España. Los libreros saben lo que hacer. Sí. Alba Oliva, mucha suerte en el libro y esperemos más adelante, cuando saques el próximo. Muchas gracias. Nos volvamos a ver, ¿no? Claro que sí. Que no pase mucho tiempo. Espero que no. Gracias. Gracias. Alba, a ti, muchas Alba. Gracias y éxito. Gracias. La ciudadanía con Paradigma Radio. Paradigma Radio con la ciudadanía. Oh, no.